Kaixo, egunon guzioi, egunon eta eskerrik asko etortzagatik, ongetorria guziak merkatu zareko eraikin honetara. Gaur, ona gonbidatu zaituztegu, gure herria, Errenteria, eraldatuko duten proiektuetako batzuk gertuagotik ezagutu ditzazuen. Eraldaketa hori posible izango da, bideoan ikusi dugun moduan, azken atalean agertu zaigun moduan gure ADN-ari esker. Errenteriak urte askoan ADN berezia izan du, bakarra eta ezberdina. ADN solidaritatea, langilea, lan eta kultura arloan aktiboa, eta jatorri eta sentimendu ugariz osatua. Pertsonak du garrantzia gure ADN-ean, eraldaketaren protagonista izan baita beti. ADN hori gainera kreatibo eta aktiboa ere bada, eta horregatik izendatu dugu kreatiboa. Eta hori dugu Errenteriaren marka. Horrek definitiko du gure herria, ADN kreatiboa. Kanpora eta barrura. Barrura begira identifikatuko digulako, eta kanpora begira identifikatuko gaituzterako. Errenteria tiene un ADN único y diferente que la ha caracterizado con personalidad propia a lo largo de muchos años. Tiene un ADN solidario, trabajador, activo social y culturalmente, y compuesto por una diversidad de origen y sentimiento. Un ADN donde la persona tiene un enorme valor y es la protagonista de cada momento de transformación. Ahora también es ese ADN creativo y activo, dinámico y solidario el que hace posible los proyectos de futuro que transformarán la ciudad. Los proyectos que se presentarán a continuación nacen de un proceso desarrollado a lo largo de un año, donde en 44 reuniones han participado 268 personas procedentes del mundo cultural, empresarial, sindical, artístico, financiero, etc. Jarraian, lau herritar aterako dira plan estrategikoaren lau atalen inguruan hitz egitera, lehenengo bideoan agertu den lau atalen inguruan hitz egitera. Baina beriaiekin eta guziekin zintzoa izatearen, adierazten dizuet herritar hauei ez diegula plan estrategikoaren defentsa egiteko eskatu. Ez direla dokumentuaren defendatzaile, gehiegi eskatzea litzatekelako. Proiektuaren inguruko osnarketa egitea eskatu diegu. Eta bide horretan, eskerrik asko, bihotz-bihotzez hartutako lan mardularengatik. Jarraian, banan-banan aterako dira eta agertuko da plan estrategikoaren lau atal horiek. Eskerrik asko. Denoi. Lehen da bizi, eskerrak etortzea gatioken, eskerrak baita ere udalari, gonbidapen hau luzatzea gatioken, eta egia da, ez digute inungo baldintzari jarri diskurso egiterako garaian. Baldintza bakarra, 5 minutu iraun behar zuela, eta galdera, zer eskaintzen dio plan honek herriari. Decía que efectivamente no nos han puesto ninguna condición a la hora de elaborar estos 5 minutos de discurso, solamente la condición de responder a la pregunta, ¿qué aporta este plan estratégico a Rentería? Bueno, pues nosotros entendemos que al igual que mi discurso va a ser abierto y flexible, este plan también es abierto y flexible. ¿Por qué? Porque los ejemplos que tenemos aquí, auzoak programa, iztietako proiektu pilotua, parez pare, ahotsan hitzak, euskaraz bizi, eta bar, todos estos proyectos, en la medida que se vayan consiguiendo los logros, los objetivos que se han marcado, la realidad estará cambiando. Por lo tanto, el plan tendrá que adecuarse a esa nueva realidad. Por lo tanto, al igual que el discurso es abierto y flexible, el plan también es abierto y flexible. Pero hay una cuestión de base en este plan, que es la que a mí me toca trasladar al público que está aquí presente y que en el plan se quiere reflejar. Y es lo siguiente. Si estamos hablando de que los principales proyectos de Rentería en esta línea estratégica son las personas y que las personas son las que hacen una ciudad solidaria, activa, cohesionada e integradora, lo importante es poner la mirada en la persona. Si ponemos la mirada en la persona, vuestra mirada se tiene que dirigir en este caso a esta botella que aparece aquí, que no es un fallo tecnológico, es algo intencionado por mi parte, porque esta botella simboliza algo. Ya está, Chesme. Cuando miramos esta botella, la pregunta, lo primero que se nos viene a la cabeza normalmente es, ¿está medio llena o medio vacía? Y surge el debate. ¿Está medio llena? No, está medio vacía. Tú eres un pesimista. No, tú eres un optimista. No sé qué, no sé cuántos. No me sirve ese debate. No al lugar esa discusión. Porque no es el momento. La pregunta es otra. La pregunta es, ¿qué podemos hacer para que siga llenándose esta botella? La pregunta es esa. Porque al final, tú, si no quieres seguir llenándola, si quieres dejar que se vacíe, no tienes otra cosa que hacer que cruzarte de brazos. Te cruzas de brazos y esto se vacía. Pero ojo, atente a las consecuencias. Porque las personas no podemos vivir sin agua. Las personas no podemos vivir sin beber líquidos. Por lo tanto, la consecuencia es muy grave. Si queremos seguir llenando la botella, porque necesitamos agua para sobrevivir, hay que esforzarse. Y si nos esforzamos, eso quiere decir que hay que ir a buscar agua, a la fuente, traer ese agua, mirar esta botella de vez en cuando para ver cómo está. Bueno, pues cuando ponemos la mirada en las personas pasa lo mismo. Las personas para ser felices necesitan ser coherentes. Siento que debo de ayudar. Pienso cómo ayudar y actúo en consecuencia. Esa es la coherencia. Sentir, pensar y actuar. Y está demostrado que en la medida que seamos coherentes seremos más felices. Porque la felicidad no tiene que ver con cuántas cosas tengo o cuántas cosas puedo comprar. No. Tiene que ver con quién soy y a dónde pertenezco. Beraz, izan gaitezen koherente. Nik lagundu nahi baldin badut, pentsatzen dut nola lagundu. Eta egin egiten dut laguntza hori. Pertsonek egiten baldin badute hiria, egin dezagun hiri lagunkoia. Baina esfortzua suposatuko dula pentsatuz, baina esfortzu horrek pena mereziko du, zeren bestela ezingo dugu bizitan aurrera jarraitu. Eskerrik asko denoi. Egunon guztiei eta mila esker ilusioz betetik dagoen egitasmo honen aurkezpenera gomidatzeagatik. Ikusi dezue kultura, sormena eta ikaskuntza bultzatzen dituenak, que impulsa la cultura, la creatividad y el aprendizaje. Es uno de los ejes que impulsa el plan estratégico que hoy se presenta. Dagoeneko 2015 urte pasadira artisautzaren inguruko azoka antolatzearen ideia gauzatu zenetik. Errenteriak artisautzari ematen dion babesa lana egiteko modu baten aldeko apustua da. Tradizioa eta etorkizunak bateratzen dituena, sormenean oinarritutako apustua. El proyecto Artiola se presenta ya como un vivero de ideas que aúna diseño y tradición para promover nuevos usos y formas a las necesidades materiales de siempre, y entre ellas el traje como signo, moda y avance. Un ámbito, el del traje, que en su forma tradicional ha sido investigado y trabajado de manera formidable en Herrentería. Ojalá sepamos encontrar nuevas facetas y usos a las habilidades que tantas generaciones de checoandres han ido desarrollando en algo tan necesario como el vestir. Kulturaren baitan, arte eszenikoen aldeko apustua egiten da. Alde batetik, dantzaren aldekoa. Gure herrian, hain ezaguna orain sorkuntzaren transmisore bilakatzeko asmoa duena. Probablemente tendremos que recordar ahora que en la época de mis padres, la danza, de los domingos en Alameda, era la causante de un buen número de matrimonios en Gipuzkoa. ¿Qué más socialización podemos pedir a la cultura y al arte? Pero además, la danza tiene hoy un desarrollo tanto en la educación como en la existencia de grupos aficionados o profesionales que justifican esta apuesta por las artes escénicas. Eta dantzarekin batera antzerkigintza gure artean bere lekua aurkitzen jakin izan duena, eta orain kulturaren ardatzaren markoan besteekin hartu emanean garatuz joango dena. Ezin dut musika ahaztu. Errenteriak herri mailan gehien garatu izan duen giza praktika baita. Gure abez batzek, gure bandek eta gure taldeek duten musika mailaz arro egon gintezke. Musika genero guztiak garatzea eta sustatzea, herrikidei gozatzeko aukera emateaz gain, sormen balore berriak finkatzera bultzatuko du. Un centro de artes escénicas y de la danza desde Herrentería para el territorio de Gipuzkoa, colindando además con otro territorio vasco que precisamente en danza tiene un importante desarrollo. Volveremos pues a justificar la célebre frase de Voltaire que dejó escrito que los vascos éramos el pueblo que canta y baila al pie de los Pirineos. Kulturaz eta hezkuntzaz hitz egiterakoan liburutegia da erreferentziazko gunea. Habéis visto el libro de un renteriano que vive en México y que nos transmite a través de un libro el valor de la biblioteca como ámbito de autoformación. La biblioteca como lugar que enseña a cómo buscar. La biblioteca para despertar la curiosidad. La biblioteca para trabajar con todos los niveles de la comunidad, para incentivar diferentes modalidades de lectura, para alfabetizar a los ciudadanos de las nuevas tecnologías, para apoyar a los autodidactas. Estas son algunas de las hermosas ideas que aumentarán el apoyo a la biblioteca y los bibliotecarios. Gaur aurkezten dugun plan estrategikoak liburutegiaren egoitza berria Galtzarbordan kokatzeko asmoa du. Burura bi irudi etortzen zaizkit. Bata, liburutegia herritarren bila bidera irteten dena, eta bestea, kultura sarean eskuragarria izatea. Leo en la página web de nuestro ayuntamiento que tenemos en Herrentería vecinos procedentes de 80 países de los 5 continentes, casi un 7,5% de nuestra población. Creo que la biblioteca puede ser también un espacio para el encuentro entre nuestra cultura y la suya, y seguro que ayudará a generar nuevas culturas. Las imágenes que vais viendo pertenecen todas ellas a obras de creación de autores actuales, todos de Herrentería. Solamente he incluido una persona que no está entre nosotros, Koldo Mitxelena, la persona más importante que ha dado nuestro pueblo a la cultura en la segunda mitad del siglo XX. Ojalá el apoyo a todos los creadores les permita ir más lejos en sus búsquedas creativas. Liburutegiak etorkizunean izango dituen biegoitzek beste liburutegiekin, beste sortzaileekin, beste elkartekin eta beste kulturekin partekatzen dugun kultura sarearen zati bat izango dira. La cultura nunca es un accidente, forma parte de nuestra manera de vivir, de la personal y de la colectiva. Pero si la valoramos, y si valoramos a los que se empeñan en crear algo diferente, en no repetir fórmulas para mejorar nuestras vidas, quizás encontremos nuevos caminos para desarrollar nuestro futuro colectivo. Y es que... denei eta ongi etorri. Ni Erme Pedroso naiz. Cáceres-eko herri txiki batean jaiota eta 17 urterekin Errenterian adoptatua. Barroko aldetik etorrita itsaso aldera joan naiz. Orain Pasaiako Donibane herrian bizi naiz eta Albaolan lan egiten dut euskal itsas historia eta kulturaren alde. Errenteria bizi, lan egin eta gozatzeko hiria dela ondo dakit nik. Guzti hori eta gehiago egin dut arte askotan hiri honetan. Are gehiago, Errenteria ondo bizitzeko hiria da eta izan leike. Lan interesgarri asko egiteko tokia da eta oraindik zenbat dago egiteko. Eta gozatzeko noski. Gozatzeko hiria da, kulturarekin, janariarekin, bere naturarekin eta bere ibaiarekin, bere jende zoragarriarekin. Errenteriako plan estrategikoa 2025 ezagutu dut. Eta honea etorri naiz zer inspiratu didan kontatzeko, eta saiatuko naiz kontatzen bai. Ilusioa. Handiz idatzita, ilusioa. Plan estrategiko hau irakurtzen duzuenean, konturatzen zara zer nolako lan handia dagoen bere atzetik. Zenbat jende, zenbat sensibilidade eta zenbat idei ezberdin eta onak landu diren proiektu honetan jartzeko. Ilusioa, hori da hitza. Handia izan bada herri hau, oraindik handiagoa izango da. Zuek denok, gai izan bazarete hiri baten horrelako ikuspegia edukitzeko, ziur naiz gai izango zaretela ere ideia eta amets guzti hauek egi bihurtzeko. Eta ametsak nola egi bihurtzen diren oso ondo ikasi dut nik Albaolan. Lehenengo, amesteko askatasuna eta gaitasuna behar da. Mugak, limiteak gure buruan dauden eta ez beste inun. Hori da lehenengo pausua. Askatasuna eman geure buruari amesteko. Beste estenatokiak amesteko. Beste bizitzeko eta sortzeko moduak amesteko. Beste hiriak amesteko. Behin hori eginda ez dago sekreturik. Lana, lana, lana eta nekatzen zarenean lanean jarraitu. Amesteko aukerak eta lan egiteko aukerak ez daude erakundeen eskuetan soilik. Guk geu hiritar bakoitzak parte hartu behar dugu prozesu hauetan. El empoderamiento del que tanto se habla últimamente. El empoderamiento se refiere al proceso por el cual se aumenta la fortaleza espiritual, política, social o económica de los individuos y las comunidades para impulsar cambios positivos de las situaciones que viven. Generalmente implica el desarrollo en el beneficiario de una confianza en sus propias capacidades. Erakundeak horrelako prozesuak martxan jarri behar dituzte arduraz. Eta guk deno ardura berdinarekin parte hartu behar dugu. Benetan guk amesten duguna egi bihurtzeko. Orain erronka asko dituzue, ditugu aurretik. eta lan handia badu ere, aukera polita da norbera norainon iritsi daiteken ikusteko. Hirugune historiko lehengoratzea eta biziberritzeak eragarkarritasun handiago izan dedan bertakoentzat naiz bizitarientzat. Atzean ari zareten ikusten argazkin artean hiri honetan daude atalarri pare bat azaltzen dira. El dintel que hay en Beko kalea es simplemente extraordinario y ya le gustaría tenerlo a cualquier palacio veneciano. Añabitarte baserrian beste bat dago ere. Albaolan, atalarri horretan oinarritu gara San Juan Ontziaren logoa egiteko. Historia handi, polita, epikoa dauka hiri honek. Ezagutarazi dezagun. Oiartzun ibaia, ibai parkea. Zer esanik ez ibaiari buruz. Argazkietan ikusten den bezala, Albaolak izan dugu ibaiak osatzeko aukera behin baino gehiagotan. Animatu zaitez. Altzor bat dugu hemen gozatzeko. Itxasoko ura errenderaino iristen da oraindik. Errenderia portua zen. Errenderiko itxas historia ibaiari lotuta dagoena ere berreskuratu beharko dugu eta Albaolaren laguntzarekin kontatu. Anderiako errota berritzea interpretazio gune izateko eta topoko geltokia egokitzeko geltoki berde gisa. Basotik itxasora bitarteko eremua 11 azpiegiturez josita egonda beti. Hementxe duzue Anderiako errota adibidea. Mendeetan zehar bidegurutxe izan den bezala, orain ere aukera eman nahi zaiola jakitea pozgarria da. Añarbe baso bikainen artean izatea. Lau aizeta berritzea eta bizi berritzea. Eta San Marko eta Listorreta sustatzea, bizitarientzako harrera eta inguruko elementuak interpretatzeko gune izan dadin. Los bosques de Rentería durante siglos han crecido mirando al mar. Durante mucho tiempo fueron estos bosques los que principalmente abastecían los astilleros propios y de Pasaya en una relación armoniosa entre la naturaleza y el desarrollo económico de la zona. Si es por dar ideas, todavía se pueden encontrar en los bosques de Añarbe algunos trasmochos e ipiñabarros, árboles que se creaban para la construcción naval. De hecho, los bosques de Rentería estaban especializados en estas técnicas, y este puede ser un gran argumento para la puesta en valor y protección de estos bosques de los que es tan fácil y agradable disfrutar. Ingurune eraginkor eta efizientea indartzea baliabideen kontsumoan. CO2 izurketak gutxitzeko, Europako helburuak bete eta alden neurrian gainditzea lortzeko, baliabideak jartzea eta neurriak hartzea erakundeen eskutan badago ere, ez bezaguna ahaztu norberaren lana ere badela. Ardura eta konpromisoz bizi gaitezen, gure herriarekin, gure inguruarekin, gure naturarekin, gure bizimodu eta kulturarekin. Horrela, 2025ean elkartuko gara berriz egin dugun guztia ospatzeko. Eskerrik asko. Eta eskerrik asko aukera dugu emateagatik. Bost minutu ditut istorio txiki bat kontatzeko eta reflexio bat egiteko. Os invito a que veáis esta foto, porque hay cosas que se ven y hay cosas que están ahí pero no se ven. Ven a unas personas jóvenes que hace unos meses no sabían ni siquiera que iban a estar en un proyecto, que no sabían ni se imaginaban casi que van a desarrollar un robot que va a generar incluso hasta una repercusión internacional. Es gente de Rentería, son cuatro personas, realmente es un equipo de ocho, y la mayoría es gente de Rentería. Están contentos, están ilusionados, porque han trabajado de forma creativa y bueno, han conseguido un resultado del que están muy satisfechos. Pero yo voy a hablar también de lo que no se ve en esa foto y está ahí. Los profesores de esta gente, por ejemplo, Don Bosco. En Don Bosco hay profesores que quieren, digamos, romper moldes, quieren empoderar a los alumnos. ¿Cómo lo hacen? Pues resolviendo problemas, enseñándoles a resolver problemas, no solo dándoles una asignatura. Digamos que la asignatura es un medio para que estos jóvenes sean capaces de resolver problemas. ¿Bien? Otra cosa que no se ve ahí es la apuesta que hemos hecho desde el principio por proveedores locales. Todo lo que está ahí, las máquinas, todo lo que nos han ayudado, todo lo que hemos desarrollado, está hecho por, con ayuda de aproximadamente 10 empresas desde Irún hasta Las Artes, ¿vale? Entonces, hemos generado dinero, está bien, hacer ilusión, y nos han ayudado, ¿bien? Y se puede hacer. Y hay una tercera, que es una obsesión que tuve yo desde el principio. Yo quise desarrollar este proyecto, pero sabía que necesitaba, digamos que lo principal que necesitaba era la creatividad, que tenía que ser algo creativo. Con lo cual busqué, hablé, leí mucho cómo podía conseguir, digamos, un entorno creativo, ¿no? Y bueno, al final digamos que estaba en los orígenes, estaba en por ejemplo, mi padre es basarritarra. Yo creo que todos tenemos pues familiares o pues gente o familiares que trabajaban la tierra, etcétera, ¿no? Y lo tenía muy claro. Había un axioma, y es que hay que preparar la tierra para luego recoger el fruto, ¿verdad? Pues esa fue mi obsesión. ¿Cómo creo la tierra o cómo creo el entorno, el contexto para que fluya la creatividad en este proyecto? Y creo que de alguna forma lo conseguimos. Y esa es un poco el mensaje. Y la reflexión es la siguiente. Tenemos las personas, esto ha ocurrido aquí. Tenemos las ideas, tenemos la inquietud, tenemos ese ADN creativo. Tenemos que preparar la tierra, tenemos que preparar, digamos, el contexto para que las cosas sucedan. Y si hacemos eso, en 2025 posiblemente tengamos una Rentería, un hervidero de proyectos y de ideas y de gente normal haciendo cosas extraordinarias. Bien, es que me casco. Niri tokatzen zait gaurkoa iztea, ereki eta iztea, ongi etorria egitea eta orain nire partean iztea. Egunon berriro ere, ona gerturatu zaretenoi, eskerrik asko, bereziki eta bihotzez kanpotik etorri zareten horioi, Eusko Jaurlaritzako ordezkariak, Foru Aldundiko ordezkariak, inguruetako, udaletako, herrietako alkate eta ordezkariak, eta baita gainontzeko eragile kultural, ekonomiko eta sozialetako ordezkariak badakidalako ez dela erreza izaten. Larun bagoitza izorratu dizugu, argi esan da. Eskerrik asko nola ez, herriko gainontzeko eragile eta norbanakoak eta bereziki zuei zuzentzen dizuet ere eskerrik beroenak, zuek zeratelako herri honen eraldaketaren protagonistak. Eskerrik asko bihotzez. Urdu ditasunat bagenitu nau beteko genuen edo ez, zazorionez bete dugu eta onartu behar bat dut, lasaitasun personal bat ere hartu dut. Eta eskerrik asko nola ez, gaur izan ditugun lau interventzio hauei, lau persona hauei, agian borrotatuko didazue jarri zaituzten apuruarengatik, urduritasunagatik, zuek urduritasunak ja gainetik kendu dituzute, zorionak, nik orandik ez. Baina eskerrik asko uste dut zuen interbentzioak izugarriak izan direla eta herri honen kapazitateak ederki erakuste dituela. Beraz, eskerrik asko bihotz bihotzaz. Eta zer da gaur hemen egiten ari garena? Ba, bi gauza egiten ari gara. Batetik, herritarren hausnarketa prozesu bati amaiera eman. 268 personek parte hartu dugun hausnarketa prozesu bati. Eta hor, esan beharra daukat, arrotasuna sentitzen dudala, uste dudalako izugarrizko prozesu parte hartzailea izango dela. Parte hartzaileen anistasun eta kalitatearengatik benetan. Ez da oportunismoa, benetan diot, uste dut parte hartzailean kalitate eta anistasuna izugarria izan dela. Eta dagoeneko bere horretan eta kontzientzia hartzea gustatuko litzaiak prozesuak jada bere horretan eraldaketa dakar. Prozesuak garrantzi handia dakar. Bestetik, egiten ari garena da, bide berri bat ereki, prozesu berri bat ereki, eraldaketaren bidea ereki, hemen zaudetenekin eta hemendik kanpora daudenekin ere. Askotan aipatu izan dugu, baina nik uste eta aipatzea berriro ere ona dela, proiektu hau ez da udal proiektu bat. Proiektu hau herri proiektu bat da, eta orain hori importantea da. Importantea da ilusioz bustitzea, sinistea, herritarrek sinistea. Herritarrek sinisten ez duten proiektu batek porrot egiten duelako. Eta horregatik garrantzia prozesu partartzailea eta ondorengo prozesu ere. Bideak du garrantzia, Itakarako bideak, 2025erako bideak du benetan garrantzia. Eta eraldaketa zertarako? Ba, herri honen diagnostikoa benetan kezkagarria delako. Eta datu batzuk emango ditut. Populazio datuak, konparatiba bat eginez, Irungo herriarekin. 1985ean, 46 mila biztanle ginean. Irun, 70ean, 45 mila biztanle. Egun, Errenteriak 29 mila biztanle ditu, eta Irunek 71. Arrazoiak mila izan daitezke, baina datu bat bada. Herri industrializatua izatetik zerbitzuetako herria izatera pasagera. Aipatzearen, 6% gure jarduera ekonomikoaren 6% soilik da industriara bideratuta. Langabezi tasa oso altua, 18, 118,16, eta Gipuzkoakoa 14,13. Errenta per capita azken aurrena, Pasaiak du desgraziaz azken izateko postu hori. Eta egoera sozial benetan dramatikoa datua jartzearen, aurtengo 2013ko urrira arte jaso ditugun alokairua ordaintzeko gizarte emergentzietako laguntzak 2006koekin alderatuta 150%-ean igo dira. Drama soziala izugarria da. Eta egoera benetan dramatikoa dematiko honetan, dudarik gabe tokatzen zaiguna da erabaki struktural eta estrategikoak hartzea. Eta erabaki horiek gure balio eta baloretan, gure izatean, gure nortasunan, azken finean, gure ADN-ean oinarritu behar ditugu. Herri solidarioa, kooperatiboa eta anitza da, aktiboa eta ekintzailea, dinamismo kulturala duena, artista esanguratsuak ditugu gure herrian. Artisautza tradizionala eta berrikuntza uztartzen dakiena, interes handiko ingurunea duena eta ondo konektatuta dagoena, Baionatik Donostierako korredore horretan Pasaiako badian ezin hobeto kokatua. Plan estrategikoak premisa absoluto bat du. Premisa bat jartzen du edozein eraldaketarako, eta da edozein planteamendu edo proiektuk herriaren ADN-ean oinarrituta egon behar duela. Ez dago alternatibarik gure izatetik abiatzen ez dena. Ez naiz orain hasiko plan estrategikoaren proiektu guztiak aurkezten, baino bai aurkeztu nahiko nituzke iruditzen zaizkian hiru ardatz goren edo nagusienak eraldaketa ekarriko dutena. Proiektu guztiak 31 proiektuak web orrian dituzute. Lehenengo ardatza, oinarrizkoena, babes soziala, izarte babesa, lehenengoa. Edozein etorkizuneko proiektuk pertsonaren babes soziala izan behar du erdigunean. Lehenik eta behin pertsonaren duintasunarengatik, zalantzari gabe, baina baita ere gizarte kohesiorik gabeko eraldaketa posiblerik ez dagoelako. Gizarte kohesioak egiten du eraldaketa ekonomikoa posible. Aipatu du Maiderrek, eta nik neu ere aipatzen dut, pertsonan oinarritzen ez den proiektu edo gizartea balio gabeko proiektu bihurtzen da. Eta orain artean, orokorrean, bete dienen akats berdinak izan ahalko lituzke. Beraz, egur daño, erantzun den intensitate berdine da ondoe handiagoarekin erantzungo diogu egoerari bibidetan, batetik prestazio sozialak bermatzearen bidean eta bestetik auzoen proiektuaren bidean. Behetik gorako sare sozial solidario eta kooperatibo bat sortzearen bidean. Gizarte kohesioaren bidean. Baloreak berriro ere dagozkion tokian jarri behar ditugu. Hor beraz gure lehen ADNa, solidarioa, kooperatiboa eta anitza. Segundo elemento principal de la transformación, primero el blindaje social, sin duda, la persona. El segundo, tenemos que encontrar el declive, la alternativa al declive de la ciudad industrializada. La alternativa a la ya olvidada pequeña Manchester. La tarea histórica pendiente que tiene nuestra ciudad. Y el plan estratégico apunta a una clara dirección, la economía creativa. La economía creativa no como un concepto abstracto vacío de contenido, sino como un concepto donde las capacidades de la persona, sus virtudes de transformación, en modelos de colaboración y cooperación, se convierten en elemento central de un nuevo modelo de desarrollo económico, un desarrollo de economía social y al servicio de las personas. Creo que la exposición de Jon Bengoetxea ha sido suficientemente clara y explicativa al respecto. Pero dejadme que os señale algunos datos de la importancia y potencial de la economía creativa. El primero, que el 5% del PIB del Estado español supone la economía creativa, por encima de la agricultura o la energía. En Islandia, paradigma para algunos de las políticas eficaces para salir de la crisis, la apuesta por la economía creativa ha sido tremendamente importante. Y por último, y el más importante, existen teorías y estudios que demuestran que las ciudades con mayor índice de creatividad generan empleo de mayor calidad y ofrecen salarios más altos y condiciones de vida más agradables. Dicho esto, debo señalar que la elección del desarrollo de la economía creativa viene de una oportunidad y dos valores propios de nuestro ADN. La oportunidad viene de la mano de la Diputación Foral de Gipuzkoa, a la que agradezco desde aquí la elección de ubicar el Centro de Artes Escénicas en Errenteria, que parte de lo local, que se sitúa en Gipuzkoa y que tiene vocación de convertirse en una fábrica de creación de las artes escénicas en Euskal Herria. Una fábrica de creación para artistas que acogerá no solo compañías locales, sino también internacionales. Un centro que se integra perfectamente en nuestra realidad cultural, en nuestro ADN, toda vez que este pueblo ya tiene un enorme bagaje en la danza y en el teatro, con compañías como Deja Vu, Kukuai, Metro Cuadroca, etc. Creo que en este sentido John Bowers ha sido suficientemente claro. Pero este centro, que se convertirá en un elemento tractor de la actividad económica, adquiere todavía una mayor dimensión cuando lo conectamos a otro de los componentes de nuestro ADN, la artesanía. Se trata de que este pueblo sea capaz de recoger toda la cadena de valores o la cadena de producción de las artes escénicas, incluyendo el atrezo, vestuario, luz, escenografía, etc. No solo generamos empleo en los artistas, sino también en todos aquellos oficios que le rodean. Pero el proyecto de la artesanía va mucho más allá todavía y se sitúa en el proyecto Artiola, un proyecto impulsado por los propios colectivos de artesanos junto con la asociación Ereintza, a los que felicito enormemente por su capacidad innovadora. Un proyecto que pretende situar la artesanía en la excelencia y en la innovación, y que no solo transformará la artesanía, sino que también el propio casco histórico, con la ubicación de talleres artesanales en Erdico y Beco Kalea. En este sentido, el plan estratégico también hace una enorme apuesta por crear una artesanía a nivel industrial, una actividad manufacturera y creativa de carácter industrial. Para ello se propone la creación de centros coworking, de viveros de emprendedores, con su posible ubicación en la conocida zona Campsa o Alzate, y todo ello en posible colaboración con los centros de enorme importancia situados en la Rentería Técnica y Don Bosco. Y el último elemento de transformación, la ciudad atractiva para vivir, trabajar y disfrutar, aquella a la que ha hecho referencia Hermes. Esto requiere, en primer lugar, de un ejercicio de convencimiento y conocimiento de las capacidades y potenciales que tiene nuestro pueblo. Tenemos un casco histórico de enorme valor que requiere de una urgente actuación. Una intervención pública ambiciosa en el plazo de 5 años, con programas de rehabilitación arquitectónica y urbanística y programas de revitalización de locales y comercios sobre la base de la creatividad y el emprendizaje en modelos cooperativos y colaborativos. Tenemos un río vertebrador de la ciudad que hay que revalorizar como corredor de alta calidad medioambiental. Un río que requiere continuar con las actuaciones llevadas hasta la fecha, tanto en el propio río, en su calidad, como en el entorno que le rodea, como por ejemplo la actuación sobre la fábrica Lecuona y la plaza Nemica, y la zona conocida como Campsa o Alzate, como puerta de entrada al puerto de Pasaya, y por tanto como oportunidad del puerto para una mejor compatibilización con el entorno urbano. Y por último, tenemos unos espacios naturales que se han de revalorizar o continuar en su recuperación, que son Añarbe, el Parque La Guaiceta y el Parque Listorreta. Estos son los 3 elementos principales que pretenden fortalecer el sector de los servicios y, por tanto, transformar la ciudad: el blindaje social, la economía creativa y la ciudad atractiva. Todos estos elementos están relacionados, se retroalimentan. El blindaje social, una sociedad cohesionada, permite la generación de economía y una ciudad atractiva. La economía creativa, la actividad económica, permite mantener las capacidades para el blindaje social y posibilita intervenir sobre la ciudad atractiva, como por ejemplo en el casco histórico. Y la ciudad atractiva influye sobre la actividad económica y a su vez sobre la protección social. Hasta aquí lo que resulta del propio plan estratégico. Y ahora, si me permitís, sí que me gustaría hacer algunas consideraciones personales. El primero, que creo enormemente en el potencial de este documento. Este pueblo necesita un punto de inflexión como pueblo, y lo ha tenido. Es un proyecto ambicioso, sin duda alguna, pero es real. Se puede conseguir y lo vamos a conseguir. Solo existe un factor capaz de obstaculizar el propio proyecto, y eso es el miedo. Este proyecto ya se está desarrollando. Creo, sinceramente creo, que para el 2019 habremos transformado una parte importante de esta ciudad. El segundo, o la segunda de las consideraciones, este no es un proyecto político. No es un proyecto que responda a una lógica política, ni tampoco es un proyecto del ayuntamiento. Es un proyecto de ciudad, un proyecto ciudadano. El objetivo ha sido claro: hacer partícipe a los agentes y a los ciudadanos y ciudadanas en este proyecto, y que este proyecto fuera una compilación de todas las aportaciones. Yo también, a nivel personal, tenía unos sueños que han quedado fuera de este documento. Pero es el documento de todas y todos. No hay un único protagonista. Todos y todas somos los protagonistas. Este proyecto va a ser posible porque ya tenemos consolidado un departamento de servicios sociales en el ayuntamiento. Y aquí reconozco sin complejos que esto no es mérito de esta legislatura, sino que no hacemos más que continuar lo ya construido en legislaturas anteriores. Reconozco este hecho y también otros, ¿por qué no? Sin miedo o temor de ningún tipo, porque creo que la política necesita también de estos reconocimientos sinceros. Pero este proyecto también va a ser posible por la trayectoria y el trabajo de voluntarios del tercer sector, o por la aportación de innumerables personas y colectivos al dinamismo cultural, por Arciola, etc. Hirugarren hausnarketa, zalantzarik gabe, proiektu hau kritikatu daiteke eta kritikatuko da. baina kritika horiek ere ongietorriak izango dira. Eta zalantzarik gabe ere utxuneak ditu. Baina dokumentu hau ez da ezer bere horretan eta dena da era berean. Ez delako estatikoa eta etengabean aldakorra delako. Gaurtik, bertatik, proposamen berrietara irekita dagoelako, proiektu berriak dituko zaizkiolako eta dauzkan proiektua berformulatuko direlako. Beraz, dokumentu hau ez da toten bat. Ez da toten bat ez defendatzeko eta ez da kritikatzeko ere. Eta laugarrenik, plantatzen den eraldaketa inbeste hitz egiten den, Pasaiako badiaren biziberritzaren barruan sartzea ezinbestekoa da. Ez baitago Pasaiako badiaren biziberritzerik inguruko herrien biziberritzerik gabe. Azkena, gure erronkarik nagusiena hemendik aurrera, herritarrek proiektu honetan sinistea, barneratzea, ilusioa barneratzea, ulertzea ez gaudela kondenatuak betirako horrela bizitzea. Gauzak aldatu ditzazkegula eta aldatuko ditugula. Bukatzeko, aipatu nahiko nuke, uste maia zute behintzat, Eduardo Galeano idazle uruguaiarraren esaldi bat, uste dut momentuari osondo etortzen zaiola. Quería, para terminar, hacer una mención, una frase de Eduardo Galeano, escritor uruguayo al que tengo una enorme admiración, que creo que viene al caso. Él dice, al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Somos activos y creativos, porque con ese ADN transformaremos la ciudad. Beraz, zorionak, benetan zorionak, zuei guzioi, arro egoteko motibak baditu gureko. Eta segi, lanean, etortizan lan ere. Bukatzeko, eta nola ez, pobreak izango era, baina miserableak orandik ez, pintxo batzuk izango dituzute, eta zerbait hartzeko nahi izan ezker. Eskerrik asko.